A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar y ver el anteúltimo punto en relación a las huestes angélicas. Estamos estudiando la doctrina de los ángeles y hemos estudiado varios puntos ya. Y ahora vamos a ir finalizando con lo que nos quedó todavía en el estudio anterior en relación a los tipos y organizaciones de los ángeles. Y después todavía nos va a quedar el ministerio de los ángeles. Esto es importante que nosotros también sepamos, pero vamos a observar principalmente esto, que nos ayudará un poquito a ver algo más desglosado de las huestes angélicas, eso que la Biblia llama los principados, las potestades y los gobernadores, aunque en el caso de Efesios 6 se refiere a los demonios o a los ángeles malos, los que no guardaron su dignidad. Pero entre los ángeles de Dios, los ángeles buenos, si se puede decir así, también están ese tipo de grados, ese tipo de huestes organizadas por ciertas jerarquías, si se puede decir. Y hoy vamos a tratar de ver a través de varios versículos también algunas funciones que tienen algunos ángeles, cómo ellos llevan y ministran en relación a Dios. Así que vamos a orar primero para comenzar pidiendo la dirección de Dios en todo esto y que el Señor nos pueda guiar y bendecir. Padre nuestro, muchas gracias por este momento y por este hermoso tiempo que nos estás dando para poder estudiar una vez más tu palabra. Muchas gracias por lo que ella es para nosotros y todo lo que ella hace y con lo que podemos nosotros entender, conocer y saber de ella. Pedimos que nos ilumines, que nos des un pensamiento claro, un entendimiento abierto, una luz en tu palabra para que podamos captar aquello que tu Espíritu nos quiere decir en esta mañana a través del estudio de las Escrituras. Pedimos que bendigas a cada uno de los presentes en esta oportunidad y que podamos verdaderamente regocijarnos y entender y profundizar aquello que nos dejas en las Escrituras. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Vamos a ver algunos tipos y organización de los ángeles, cómo Dios los creó a ellos, cómo los hizo a estos seres espirituales, como hemos visto en los estudios anteriores. Ellos no son seres primariamente físicos, son visibles, pero no son seres físicos. Pueden manifestarse de manera visible a los ojos humanos, como pasa en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero son, por naturaleza, principalmente seres espirituales. Hemos visto que también son seres personales. Tienen todas las capacidades de una persona que implican la inteligencia, emociones, conciencia y voluntad. En los ángeles esto es algo palpable, algo muy visto en las Escrituras. De hecho, como desarrollábamos el estudio anterior, nosotros veíamos que Satanás mismo, que es un ángel, que aunque es muy poderoso y es el príncipe de este mundo y el príncipe entre los demonios, con todo es una persona que tuvo la capacidad, o Dios le dio a los ángeles la capacidad de escoger si servirle a él o servirse a sí mismos, a sus propios deseos. Satanás escogió rebelarse contra Dios y una tercera parte de los ángeles también escogió rebelarse. Ningún ángel fue convertido, si se puede decir, en demonio o en un ángel malo, en un ángel rebelde, ninguno fue convertido así por simplemente designio de Dios. Los ángeles sirven y están constantemente al servicio de Dios por voluntad. Adoran y alaban a Dios por voluntad, como hemos visto en varios versículos en los estudios que nos antecedieron. Y también vimos, volviendo otra vez a la naturaleza de los ángeles, hemos visto que en muchos pasajes, por ejemplo en Hebreos 1:7, también el versículo 14, Efesios 6:12, 1 Timoteo 4:1, Apocalipsis 16:13-14, se los llama espíritus. No son seres de carne y hueso. En eso cambia la naturaleza angélica con la del ser humano. Los ángeles, aparte, por supuesto, por su naturaleza espiritual, tienen la capacidad de moverse en esferas diferentes que no se limitan solamente a la tierra. Como estamos estudiando, también vimos y vemos eso en Apocalipsis 12, vemos que los demonios sí, llegado su momento, cuando llegue el juicio de Dios y se complete la ira de Dios para destituir de las regiones celestes a Satanás y sus demonios, ahí será cuando Satanás estará limitado, obviamente porque Dios así lo dispondrá, estará limitado al planeta Tierra. Hoy Satanás todavía no está limitado al planeta Tierra. Hablo de ambos grupos de ángeles porque todos comparten la misma naturaleza. Cuando estudiamos la personalidad, estudiamos la naturaleza, e incluso ahora vamos a estudiar algunos rangos angélicos y algunos oficios angélicos, nosotros tenemos que saber que en ambos grupos eso está. Hay algunos autores de libros o escritores que han hecho escritos sobre doctrina fundamental de la Biblia y separan, por ejemplo, a los demonios, hacen una doctrina solo de los ángeles, solo los demonios y también de Satanás o Satanás y después los demonios. Posiblemente nosotros vamos a tratar de estudiar, sí, a Satanás en una manera quizás especial, en el sentido que, como es un personaje diferente en muchos aspectos a sus pares, los ángeles comunes, entonces vamos a darle un pequeño lugar también dentro de este estudio de las doctrinas fundamentales. Pero eso no quiere decir que en la naturaleza y en la personalidad no compartan todos la misma cosa. Ahora, que ellos estén dirigidos voluntariamente en enfoques diferentes, eso es otra cosa. Eso ya ellos eligieron y escogieron hacerlo. Dentro de estos tipos y organizaciones de los ángeles, tenemos que saber que todos ellos tienen la misma naturaleza, aunque son diferentes quizás en aspecto, son diferentes en poder y en fuerza. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, a Apocalipsis, vemos varios tipos de ángeles, solo en ese libro. Parece que el libro de Apocalipsis, aparte de ser un libro de juicios, un libro muy profético, muy simbólico en su lenguaje, también es un libro que nos muestra mucho de los tipos de ángeles que hay y que están en las regiones celestes, o que están también los buenos que están en el cielo. Uno mira y Juan visualiza y hasta algunos los describe. Por ejemplo, miramos el capítulo 10 de Apocalipsis y vemos que había un ángel que él describe que era un gran ángel, un ángel grande, muy poderoso, que tenía sus pies hasta la cintura, eran todo de fuego, y arriba sí parecía más una imagen de humano. Pero uno mira ese tipo de ángeles, de seres angélicos, y dice, Dios los ha creado a ellos de esa manera. Vemos dentro de la creación de los ángeles, y valga la redundancia acá, vemos la creatividad que tuvo Dios para hacerlos de manera distinta y con diferentes ministerios o servicios que podían prestar en su creación y, por supuesto, a los seres humanos, como hemos visto también en los primeros estudios en relación a el oficio muchas veces que también cumplen los ángeles. Ahí habíamos visto el origen. Habíamos visto que hay una existencia. Ustedes saben que hay gente que niega la existencia de los ángeles. Hay algunos grupos, incluso dentro de los llamados, entre comillas, cristianos, que niegan la existencia de los ángeles o que hay espíritus. Muchas veces dicen que los ángeles están, pero son seres corpóreos, físicos. Pero la Biblia no enseña que los ángeles son corpóreos o físicos, sino los manifiestan como seres físicos más poderosos, que tienen alas y que tienen... Y ustedes saben que el tema de las alas en los ángeles, no digo a la excepción de algunos que sí, la Biblia dice que tenían 4 alas o que tenían 6 alas, pero los que supuestamente tienen 2, la Biblia mucho no habla de las alas de los ángeles. Esto también por las dudas, si van leyendo la Biblia y cuando aparece algo sobre los ángeles, dice que los ángeles vienen y dice que ellos vuelan. Ahora no dice que tienen alas. No todos tienen alas. Posiblemente sí tengan. Yo no estoy diciendo tampoco que no tienen. Lo que estoy diciendo es que quizás hayan ángeles que no tienen alas, o por lo menos no se manifiestan con alas. Cuando nosotros vamos en el capítulo 18 de Génesis, cuando aparecen los 3 varones a ver a Abraham para avisarle, comentarle, hacerle ver que Sodoma va a ser destruida, primero se le anuncia que Sara va a tener un hijo. Que Sara, a pesar de lo mayor de la edad que ya tenía, estaba con 80 y algo, iba a tener hijos. A ella le había pasado las costumbres de las mujeres y todo, pero el ángel le anunció que dentro del mismo tiempo del año, de la fecha que ellos estuvieron con Abraham, ella estaría en sus brazos teniendo a su hijo. En este caso ya sabemos que es Isaac. Pero esos ángeles, por ejemplo, el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesús en su preencarnación, antes de encarnarse, como vemos en el principio del Nuevo Testamento, el Señor Jesús se manifestaba como un ángel, pero no se dice que tenía alas. Estos 2 varones que acompañaban a nuestro Señor en esa visita que hicieron a Abraham, tampoco se dice que tenían alas. Incluso los mismos habitantes de Sodoma los veían como hombres, como personas comunes y corrientes, quizás un poco más lindos, más bellos, con un cuerpo más perfecto, no sé qué veían en ellos, pero fueron incitados a la lascivia por ver a estos varones, que eran ángeles. No sabemos qué tipo de imagen se manifestaron, si eran así como varones, como hombres mismos, o era una cierta forma en que tenía. Pero el tema de las alas a veces hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno ve, se fía demasiado de la imagen angélica en relación a lo que uno ve en las pinturas. Pero las pinturas no identifican lo que verdaderamente dice la Biblia, y esto hay que tener en cuenta también. Y menos que hay ángeles que son bebés, que son chiquititos. Eso tampoco dice la Biblia. Eso lo pintó Da Vinci y lo habrán pintado otros pintores famosos de la época de la Ilustración y de otras épocas del oscurantismo de la Iglesia Católica, pero la Biblia no dice que hay ángeles bebecitos. No está tampoco Cupido, que anda con su flechita disparando a los corazones. No, ese tipo de ángeles no hay. Los ángeles que la Biblia habla dice que son servidores de Dios y están siempre, siempre en una actitud temerosa y de adoración. Me refiero no a adoración solo en el canto, sino de respeto y honra a su Dios, porque saben a quién están sirviendo. No están jugando a enamorar a la gente y a tirar flechas y a hacer un montón de cosas que la gente cree de los ángeles. Porque hay cristianos que creen. Hay que llega el 14 de febrero para algunos cristianos y ya están mandando corazoncitos con flechas y no sé qué más y demás, y son solteros con más razón. Y eso no es así, hermano. No miremos de esa manera la Biblia en relación a los ángeles. Hay que entender que esto demanda seriedad y responsabilidad. Los ángeles son seres muy santos. Como ya hemos visto las características morales de los ángeles, son santos, perfectamente santos. Si no hubiera perfección de santidad en los ángeles, jamás podrían acceder a la presencia de Dios en el sentido que llegan hasta el cielo, a la parte donde están los ángeles buenos. Esto ya lo hemos hablado en otros estudios. Ellos jamás podrían servir a Dios si no hubieran sido santos en perfección. Los que no son santos en perfección son los que se rebelaron. Esa tercera parte de la cantidad de ángeles que hay, que no sabemos tampoco porque dice son innumerables, son millones de millones, o sea, como haciendo un lenguaje hiperbólico, no tienen número, no se sabe. La Biblia nunca dice hay 200,000 millones de ángeles. No dice eso. Entonces uno ya sacaría la tercera parte, más o menos sería tanto y tanto, pero no dice nada. Así que nos quedamos que son muchos. Y vamos a ver entonces ahora algunos de estos ángeles que no son todos iguales, más bien hay diferencias entre rangos y labores que efectúan, y notemos algunos de ellos. El primero que vamos a estudiar o que aparece varias veces Con ese nombre aparece una vez, pero se aparece el personaje que conocemos que hay uno de ellos, es el arcángel, que también a la vez los arcángeles son príncipes. Ahora, solo en la Biblia se le nombra a Miguel. Incluso en ciertas sectas y en las religiones se llama Miguel Arcángel, se le dice de esa manera. Bueno, el único que aparece con ese título es Miguel, que es el que actúa, como hemos visto también en muchos pasajes, actúa siempre en relación a la nación de Israel. Hay otra persona que, aunque no es un ángel, sino que es el Hijo de Dios, que se le da el título de arcángel, que cuando miramos en relación al arrebatamiento de la iglesia, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, va a resucitar primero o va a hacer que se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Al Señor Jesús se le compara o se le da ese título también. ¿Pero por qué? Porque obviamente el príncipe de los príncipes o el rey de reyes, entre todos los principados y potestades y los habitantes de la tierra, es nuestro Señor Jesús. Eso es lo que tiene también como título el ángel que tenga eso. Como digo, tenemos solamente a Miguel. Posiblemente hayan más, pero la Biblia no los nombra y no nos hace saber más que de este arcángel. Vamos a Judas, capítulo 1, que es uno solo que tiene, versículo 9. Vamos a buscar Daniel, capítulo 10, versículos 13, y hay que saltar al 21. Después Apocalipsis 12, 7, también podemos ver ahí. En la primera parte del versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio injurioso contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es importante aquí notar que el único que le llama arcángel a Miguel es Judas. En el resto de la Biblia se lo llama, como vemos ahora en Daniel, se lo llama príncipe, pero príncipe del pueblo de Israel, príncipe en el aspecto de las huestes angélicas que actúan hacia Israel. Ya veremos un ejemplo bíblico interesante en esto que posiblemente o implícitamente estaba capaz el arcángel Miguel también en el Antiguo Testamento, en un relato que tenemos. Ahora es interesante que tiene mucho poder y el poder que tiene este arcángel o Miguel es tan impresionante que puede disputarse y puede ponerse a la lucha con Satanás. Como hemos dicho en los estudios anteriores, recordemos, Satanás es un ángel muy, muy poderoso. Posiblemente sea quizás más poderoso que Miguel, el arcángel. Pero obviamente cuando miramos en Daniel, vemos que cuando luchan Satanás y Miguel, siempre están acompañados, Miguel está acompañado de otros ángeles. Posiblemente Satanás, si se pusieran solos los dos ángeles a luchar, posiblemente Satanás vencería a Miguel. Pero Miguel nunca está solo, pero Miguel es el que dirige las huestes angélicas que defienden el espacio sideral y el espacio celeste donde Dios no quiere que Satanás y sus demonios penetren. En este caso, el motivo de disputa era el cuerpo de Moisés, que como hemos visto, ya había muerto en el monte Nebo, en la zona del Pisga, de ese monte, y ahí murió, y quedó su cuerpo, y Satanás al parecer como que quería que de alguna manera, yo creo que hasta Satanás quería en ese momento agarrar y hacer como un halo del cuerpo de Moisés, y como que aparezca así de golpe el cuerpo de Moisés en una visión en el aire, y que los israelitas vieran capaz como que Moisés se eleva, y no sé qué más podría ser que querría Satanás. Pero fue una disputa a tal punto que ya había una maldición que se tenía que hacer hacia Satanás, de las que tiene Satanás, pero otra más, que el arcángel Miguel dice, el Señor te reprenda. Ahí vemos el respeto, la honra que le da un ángel tan poderoso como Miguel, tan protagonista de muchos hechos en la historia de la nación de Israel, pero vemos cómo él respeta, honra y no va más de lo que él debe ir en lo que es su lucha y lo que él tenga que decir, incluso a Satanás. Aunque Miguel es santo, Miguel es un ángel que está usado mucho por Dios, tiene mucho protagonismo, pero con todo eso, el arcángel Miguel va hasta donde tiene que estar limitado. Obviamente, cuando Judas está hablando de este pasaje, está dando como ejemplo al arcángel Miguel, haciendo ver que muchos, que ni siquiera llegan a ser un ángel común y corriente, si se puede decir así, pretenden decir que ellos pueden reprender a Satanás y a los demonios y echar y hacer un montón de estas cosas, diciendo cosas que no saben, dice Judas. El arcángel Miguel, si podemos decir, da un ejemplo de lo que es darle lugar al Señor, que el lugar que él se merece al Señor. Darle ese lugar que él tiene y que el juicio es de él, no es del arcángel Miguel, sino ni de ningún ángel, sino es solo del Señor. ¿Se acuerdan que citamos a veces Juan capítulo 5, versículo 22, cuando dice el Señor que el Padre ha dado todo, todo el juicio a quién? Al Hijo. No dice una parte del juicio y la otra la van a hacer los ángeles o arcángeles o principados o potestades. No, solo el Señor. El arcángel Miguel sabía por qué decía esto. Pero es importante ver a este ángel y veremos algunos versículos más en relación a él. Ahora ya también se lo presenta, no solo como arcángel, sino también se lo presenta como príncipe. Capítulo 10 de Daniel, versículos 13 y 21. En estos pasajes dice el versículo 13: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. No solo es príncipe, sino que es uno de los principales príncipes entre los angélicos. Ahí están los principados. Lo que Pablo ya en el Nuevo Testamento, Juan también en el Apocalipsis, hace notar que hay principados entre las huestes angélicas. Bueno, uno de estos principales príncipes, al propio Satanás en Efesios capítulo 2, se lo identifica como el príncipe de este mundo. Reyes nunca van a haber entre los ángeles y menos entre los demonios. Desde el punto de Dios todos son hasta príncipes, porque el rey es él. Y él es el rey entre los malos y entre los buenos. Aunque los malos se han rebelado y hacen lo que quieran, no interesa. Él sigue siendo el rey sobre ellos, el soberano, y ellos van a hacer solo las cosas malas que van a hacer hasta lo que Dios les permita. Y Dios les deje, si Dios no quiere que hagan algo malo, no lo podrán hacer. Aquí hay un caso, el versículo 13, dice que hay un príncipe del reino de Persia. Ahora, este príncipe del reino de Persia no es Ciro o Darío o alguno de los reyes que han reinado en la época que Persia era imperio. Obviamente, si Miguel tuvo que intervenir, se está hablando de un príncipe espiritual y puede ser algunos de los de mayor rango entre los demonios, que era el que estaba influyendo en la nación de Persia y que cuando ven a Gabriel llegar, porque es Gabriel el que le está hablando a Daniel, cuando ven que Gabriel viene para dar el mensaje a Daniel, hay una oposición de parte de este príncipe a Gabriel y entonces tiene que venir Miguel para ayudarle, tiene que venir este principal príncipe. Y siempre Miguel, repito esto y ya lo he repetido varias veces, pero repito otra vez, Miguel siempre tiene que ver con la nación de Israel, no con la iglesia. Cuidado acá. Y esto lo vamos a ver enseguida más adelante. Él tiene que ver siempre con Israel y con los profetas. Muchas veces defiende el mensaje de Dios que debe ser dado a los profetas, como este caso en relación al profeta Daniel. Gabriel venía, había sido enviado por Dios, ya vemos desde el capítulo 9 de Daniel, ya Daniel está interviniendo en los mensajes y visiones proféticas que se tenían que dar a Daniel y lo que iba a pasar a futuro. La pregunta es, ¿por qué este príncipe se opone a Gabriel? ¿Por qué no quería que Gabriel le traiga el mensaje a Daniel y le diga lo que Dios ya tenía preparado para su pueblo? Porque en los capítulos 9, 10, 11 y 12 se hace ver cómo el mal será destruido y el juicio de Dios caerá sobre todo este mundo, sobre la impiedad y sobre el Satanás mismo. Sobre él mismo también caerá. Por eso, el arcángel Miguel, este príncipe de príncipes, viene a luchar y a defender también y a ayudar a Gabriel para que pueda llegar hasta Daniel y darle la visión. Dios quería que Gabriel en forma personal llegue a la persona de Daniel y que Daniel visiblemente pueda contemplar ese ángel y escuchar lo que Dios quería. Aquí ya estamos viendo otro oficio, pero esto lo dejamos para cuando vamos a estudiar a los mensajeros, que en este caso es Gabriel. El versículo 21 un poquito corrobora lo del 13, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro, y le dice a él, vuestro príncipe. Obviamente Daniel, ¿de qué pueblo era? Era de Israel, aunque era judío, aunque era de Judá, pero él era de la nación de Israel. El pueblo de Daniel eran los judíos, o la nación de Israel, y Miguel siempre obraba en favor, aunque estaban en época de castigo, estaban en la época de la servidumbre, estaban en la época en que ya muchos habían entrado al cautiverio y ya se estaba preparando la cautividad total y la destrucción de Jerusalén. Aunque la nación de Israel estaba pasando un tiempo de juicio de parte de Dios y de castigo, con todo Miguel seguía obrando en favor a esa nación para que el mensaje les quede plasmado por escrito, en este caso por mano de Daniel, para que ellos pudieran seguir teniendo la verdad de Dios, seguir teniendo todo lo que Dios tenía para ese pueblo a futuro. Bueno, vamos a mirar un pasaje más en relación a Miguel, capítulo 12 de Apocalipsis. Y con este terminamos en relación a este príncipe de príncipes. Versículo 7. Acá ya vemos a el arcángel Miguel, o a Miguel, este príncipe, ya está luchando. Veamos, dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles. Ahora, otra vez, como hemos visto en otros estudios, el dragón en este capítulo está queriendo destruir a una mujer. En el principio del capítulo 12 hay una mujer que la identificamos, y si miramos todo el simbolismo alrededor de esa mujer, la identificamos con Israel. Las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Y el sol es el símbolo, en este caso es un símbolo, más una, si se puede decir, algo representativo de Dios que cubre, cuida y alumbra a esta mujer. Y la luna, que está bajo sus pies, son las vivencias y dificultades y diferencias de ocasiones que vive Israel en su vivir y transitar en su historia en el mundo. Ahora, es importante que entendamos que otra vez cuando Israel entra en el protagonismo, en la gran tribulación, porque esto ya es la época de la gran tribulación, es el momento en que Satanás va a ser lanzado, como vemos más adelante, va a ser lanzado a la tierra, e Israel quedará a merced de los demonios y de Satanás, porque la tercera parte de los ángeles, estos demonios, también serán lanzados. Pero ¿quién va a estar defendiendo la esfera celestial? ¿Y quién va a ser el que va a tratar de minimizar la última rebelión quizás que va a querer intentar hacer Satanás hacia el trono de Dios? Porque vean que es en el cielo la guerra, no es en la tierra. No es que Satanás está por acá, no sé dónde, sentado en algún lugar del mundo y está tratando de guerrear contra Dios. Eso será ya en la batalla de Armagedón, que quizás en otro momento lo hablaremos. Pero hay que entender que Satanás está tratando de hacer su último intento de llegar al cielo, de quizás, de alguna manera, hasta quizás conseguir más aliados de los ángeles. No solo la tercera parte, quizás quiere la mitad. No sabemos cuál es la acérrima intención que tiene Satanás en esta guerra del cielo. Pero, ¿quién sale otra vez? Es Miguel. Pero, ¿quién está como protagonista también en esta batalla del cielo y en la batalla que sigue en relación a la mujer y que la serpiente le sigue? Está Israel. Siempre Israel. Acuérdense, esa mujer no es la Virgen María ni tampoco es la iglesia. Es Israel en el tiempo de dificultad y lo que Jesús dijo, esa tribulación de la cual nunca hubo ni tampoco habrá. Ahora Israel está en ese tiempo en que va a tener la persecución más violenta y furiosa que jamás haya tenido en su historia. Si creemos que lo que han pasado los israelitas en la historia ha sido atroz y ha sido algo horrible, bueno, ahora vendrá algo muy espeluznante en relación a Israel cuando llegue esta época. Así que vemos a Miguel entonces como este arcángel, este príncipe de príncipes, y es, también se le da el título de príncipe. Es por lo menos uno de ellos, si no es quizás el principal de entre ellos. Recuerden que el principal ángel que estaba para gobernar a todo el cuerpo angélico fue Satanás hasta que se rebeló y hasta que cayó. Eso ya lo veremos cuando vamos a estudiar la doctrina de Satanás, pero ahora vamos a dejar eso para más adelante. Muy bien, el segundo grupo, y aunque se nombra uno, pero seguramente hay algunos más en la Biblia, aparecen estos mensajeros celestiales. También se mencionan en este caso uno por nombre, que es Gabriel, que ya estuvimos hablando en relación al arcángel Miguel. Gabriel es uno de los mensajeros por excelencia, y siempre que él aparece, siempre que aparece Gabriel, es porque hay algo importante que cambiará la historia de los hombres. Hay algo que va a aparecer y va a ser un cambio grande en la historia de los hombres, y es importante que nosotros esta definición podamos verla bien en relación a Gabriel. Pero hay veces que hubo anuncios angélicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que han sido hechos por ángeles, pero no se dice ni su nombre, no se refiere, no hay una similitud a la manera en que anuncia Gabriel. Gabriel siempre cuando da sus mensajes son mensajes profundos, hasta son mensajes doctrinales y son mensajes de mucha importancia para la historia humana. Muchas veces aparecieron ángeles que dieron algunos anuncios, pero particulares a veces para una persona o para alguna causa de Dios, pero ahí quedan. Pero hay mensajeros, uno de los grupos de ángeles que existen también son los mensajeros celestiales. Vayamos ahora sí a Daniel 9. Retrocedamos del 10, Daniel 9, 21 y 22. Después tenemos que leer también Lucas 1, 19 y saltar al 26, 28, donde aparece Gabriel, en este caso el anunciante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón, Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Obviamente lo que hace Gabriel también es un ángel que aparece siempre mucho en relación a Israel. Sus anuncios son todos en relación a la nación de Israel, aunque él no se muestra que él está batallando, que él es de tipo militar como Miguel, pero siempre que va a hablar, está hablando en relación a la nación de Israel. La visión que le va a revelar en el capítulo 9 y que le da en el capítulo 10 y que incluso continúa en el capítulo 11, todo es relación a lo que va a pasar en la historia de Israel. Y es importante que esto nosotros lo tengamos bien presente. Bueno, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 19 primero. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Gabriel acá llega a Zacarías, en este caso, habla con él, y obviamente Zacarías estaba en el templo. El templo pertenece a la adoración israelita. Aparece a un sacerdote llamado Zacarías, sabemos que es el padre de Juan el Bautista, y también cuando vamos al versículo 26 al 28 del mismo capítulo, también se habla de otra aparición otra vez de Gabriel, pero a otra persona. Acá vemos, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y del nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, es importante que otra vez llega el ángel Gabriel para dar un mensaje. Primero lo vimos dando a Daniel, varias veces. Lo vimos dando a Zacarías. Ahora lo vemos dando a María. Y María era una israelita. En ninguna parte del Nuevo Testamento, ya cuando la iglesia comienza a andar, comienza a funcionar desde Hechos 2 en adelante, ya no vemos más a Gabriel. Y más cuando la iglesia comenzó a crecer con el grupo gentil, o sea, con personas ya gentiles, ya no vemos aparecer a Gabriel a dar mensajes. En relación a Israel, siempre apareció. Al parecer, Gabriel también es un ángel que está muy relacionado a la historia y a los anuncios importantes que debía tener Israel. Pero no se lo menciona a Gabriel anunciando ya algo entre los gentiles. Ahora, cuando vamos al libro de Hechos, sí podemos ver que hay ángeles que anuncian algo o dicen algo, pero no se menciona que sea Gabriel. Ni siquiera se menciona algo espectacular que pasa, como en el caso cuando llegaba Gabriel. Cuando llega Gabriel parece que todo parece que es algo glorioso, algo muy majestuoso en el momento que él llega, y hasta el punto que a veces incluso llegaba Gabriel y Daniel perdía sus fuerzas. María se admiraba y quedaba con temor, porque la llegada de Gabriel, aunque es un ángel nomás, pero parecía que imponía cierta presencia majestuosa y de gloria que quienes lo veían se admiraban. El propio Zacarías entró en un estado de temor, de pánico, porque no entendía qué estaba pasando. Al parecer es verdaderamente un ángel muy importante y a quien Dios ha dado un lugar especial para los anuncios que se refieren a su pueblo. Bueno, vamos a otro grupo de ángeles y aquí hablamos de los querubines. El tercer grupo que vamos a estudiar son los querubines. De ellos hay muchos pasajes que se hablan. Nosotros vamos a ver los importantes. Son guardadores de la santidad de Dios y su trono. Creo que entre los querubines y los serafines, el otro grupo que vamos a estudiar también, creo que entre estos dos grupos son los que más cercanos están al trono de Dios. Y creo que ellos verdaderamente están ligados a la habitación exclusivamente celestial. La única vez que se los menciona a ellos estar en la esfera de la creación es en Génesis 3, cuando dice que puso querubines a la entrada del huerto y no podían entrar. Ya lo vamos a ver enseguida. Los querubines son ángeles que verdaderamente están en un grado de honra muy importante por parte de Dios. Y entre ellos, entre estos querubines, había uno más, que a él se lo llamó querubín grande y protector, que era Satanás. Hoy es Satanás, pero en esa época era Lucero, era Lucifer, o era, digamos, el querubín grande y protector. Él estaba quizás como el líder sobre estos cinco querubines, y ahora, por su rebelión, por hallarse pecado y soberbia en él, él cayó y fue desterrado del cielo, pero quedaron estos cuatro. Sospecho que este es el número de ellos, porque en todos los lugares de la Biblia que se los menciona en grupo de cuatro nomás. No hay más, no hay cinco, no hay seis, siete. Los serafines no se dicen mucho. Pero del caso de los querubines, se menciona que son, y estos sí se les dice que tienen alas. Según vemos las descripciones de Ezequiel y de otros escritores de la Biblia, ellos tienen cuatro. Los serafines, según Isaías, tienen seis. Bueno, veamos algunos pasajes en relación a los querubines. Ahora sí, vamos a Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, el huerto que habitaba Adán y Eva al principio, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Acuérdense que cuando vamos a Apocalipsis, Nosotros vemos al árbol de la vida como parte o cercanamente a la zona en que estaban, en que está el trono de Dios. Eso ya lo vemos más que todo en la Nueva Jerusalén, cuando empezamos a estudiar desde Apocalipsis 21 en adelante. El árbol de la vida era algo que Dios ya no quiso que se alcance, pero vean que Él puso querubines. Al parecer, no sé si será esto algo cierto, algunos dicen, yo no estoy diciendo que esto es dogma, esto no estoy diciendo que tiene que ser aceptado a rajatabla en un 100%, pero algunos creen que Dios, el huerto original, ese huerto de Edén, donde habitaron los Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, creen que Dios como que lo llevó, lo alejó. Por eso les echó, dice que les echó a ellos, los sacó del huerto y no los dejó estar más en ese lugar. ¿A dónde los echó? No sabemos, la Biblia no dice, solo dice que los quitó, los sacó de ahí y puso querubines a la entrada del huerto. Al parecer había el huerto estaba cercado, estaba perimetrado hasta cierto punto donde solo podían habitar personas sin pecado. Quizás no sé si echó a los animales también, pero es interesante que al decir que puso querubines es porque quiere guardar la santidad de ese lugar. Quiere guardar la santidad de esa zona y no quiere que ninguna cosa pecaminosa entre a él. Es muy interesante cómo se describe este final drástico que da Dios al hombre por su pecado. Pero ahí los vemos a ellos ya puestos con espadas que se revolvían de fuego. Vamos a también mirar algo más en relación a estos personajes. Y vamos a ver Salmo 99:1 e Isaías 37:16. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Ahora, cuando se habla de esto que Dios está sentado sobre los querubines, no es que Él está sentado sobre los cuatro, y los querubines andan y Él anda también. Lo que está haciendo ver es que el trono de Dios está más alto que los querubines, y los querubines siempre se los relaciona con el trono. Es más, nosotros vemos esos cuatro seres vivientes de Apocalipsis, que aunque no se los llama querubines, pero es evidente que son ellos, por la visión que nosotros podemos ver en Ezequiel capítulo 1, si ustedes quieren leer. Ahí van a ver que el propio Ezequiel dice, tenían el aspecto de querubines, estaban como en unas ruedas, esas ruedas al parecer eran como unos halos que rodeaban tanto en cuatro lados, en cuatro ruedas, o sea, eran dos ruedas que se entrecruzaban, y donde andaban los querubines, esas ruedas como que esos halos, él le pone ruedas porque es lo que mejor le salía describir, pero andaban y se movían con esos querubines. Pero él hace ver que ve a uno semejante al Hijo del Hombre entre las ruedas, entre los querubines, y que están. Vamos a ver Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Al parecer, aunque Dios puede defenderse solo si quiere en relación a su trono, Él quiso hacer sus guardaespaldas principales. Él quiso poner a los que guardan su santidad, quiso crear a estos seres angélicos para que guardaran la santidad del trono y no permitieran que nadie pueda entrar. Cuando miramos otros pasajes, al parecer los querubines también tienen algo relacionado a que conocen muchas cosas de Dios y que guardan esa revelación que Dios ha dado o les ha confiado también a ellos, que muchas veces son algunos asuntos que no pertenecen todavía a esta creación, pero sí se empezarán a revelar cuando la iglesia esté en la presencia del Señor y cuando Israel sea por última vez restaurada y también sea rescatada de la opresión de los hombres y de Satanás. Bueno, hay otro grupo más. Vamos a ver si nos da el tiempo para terminar. Sí, hay todavía algo de tiempo. Vamos a mirar a este otro grupo que lo mencionamos recién, los serafines. Bueno, de ellos no se menciona mucho. Hay un solo pasaje que da el nombramiento de estos ángeles, pero obviamente son diferentes a los querubines, aunque están muy relacionados, quizás entre ellos, están cercanos ellos. Creo que el segundo grupo que está arrimado al trono de Dios son los serafines, porque ellos están encargados principalmente de lo que es la adoración y alabanza en el canto y en todo lo que es dirigir la humillación en el cielo hacia el que está en el trono. A ellos quizás implícitamente también los vemos en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5, cuando se hace el nuevo cántico que cantaban y que alababan al Cordero, porque por su sangre les había hecho reyes y sacerdotes a todos los que estaban observando todo ese acto de adoración. Pero vamos al pasaje que se los nombra a ellos. Son dos versículos en la Biblia, pero en el mismo capítulo. Isaías, retrocedamos del 37 y vayamos a Isaías 6, 2 y 6. Vayamos al versículo 2 primero. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas. A los querubines habíamos visto, según lo que describe Ezequiel, que tienen cuatro nomás. Estos ya tienen seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Tanto los querubines como los serafines, a estos sí se les menciona que tienen alas. Pero como dijimos al principio del estudio, no todos los ángeles se dice que tienen alas. Quizás ellos solamente se transportan por lo que hoy se llama teletransportación, o sea, estar en un lugar y después ya están en el otro. Como lo que le pasó a Felipe cuando había terminado en la zona de Samaria y fue y apareció directamente en el desierto y después ya apareció en Azoto. No sabemos mucho de esa ciudad, pero Dios ya lo llevó de esa manera, en una manera así, sin vehículo, sin ir caminando, va de un lugar a otro. Quizás muchos ángeles se dirigen así. Estos al parecer tienen alas y al parecer están suspendidos constantemente, no sé si se usa, si hay aire o no, oxígeno en el cielo, pero al parecer constantemente están en un estado de suspenso y no están apoyados sobre algo. Y por ese motivo tienen sus alas y dicen que están volando, con esas dos vuelan. ¿Y por qué les decía que los serafines tienen la ministración de lo que es la adoración y lo que es la alabanza en el cielo? Es interesante que ellos cubren hasta sus rostros. El hombre cuando adora a Dios y busca a Dios, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Si verdaderamente está buscando a Dios y quiere adorarlo a Dios como Él es y por lo que Él es. Hoy muchos adoran a Dios y están con la cara para arriba, boca abierta y están con el ojo cerrado y entran en un estado estático levantando las caras al cielo. Sin embargo, en la Biblia, para una verdadera adoración, ¿qué tenían que hacer los hombres? Mirar sus rostros a tierra, postrarse en sus rostros a tierra y no mirar. Es lo que hizo Daniel cuando había venido un ángel, pero el ángel Gabriel le dio la fuerza, le dio, y aunque él en el capítulo 10 también ve la visión del Hijo del Hombre y queda como muerto, dice, no tuvo más fuerzas y estaba como diríamos en cuatro patas, o sea, estaba medio de cuatro apoyado en el suelo con su rostro a tierra y no tenía fuerza para levantarse. Pero los adoradores de hoy tienen la caradurez de decir que hay que levantar los ojos al cielo y mirar a nuestro Señor y glorificar a Dios. ¿Sabe cuándo nosotros glorificamos mucho a Dios? Cuando estamos dispuestos a verdadera humillarnos y postrarnos delante de nuestro Señor. Agachar nuestros rostros y rogar a Dios que siempre su misericordia nos ayude a permanecer delante de Él. Porque es así. Lean el Salmo 136. Y van a ver una frase que está en todos los versículos de ese salmo, porque para siempre tu misericordia. Los serafines son seres angélicos que están constantemente con el rostro tapado, adorando a Dios, siendo incluso cubren sus pies. Es tal la santidad que ven en Dios que hasta cubren sus pies y sus rostros y con otras dos están volando. Suspendidos al parecer constantemente sin apoyarse en ningún tipo de plataforma celestial y así parece que están también los querubines. Pero siempre están estos dos grupos en las esferas celestiales. ¿Y por qué digo que están siempre en las esferas celestiales? Versículo 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Obviamente este altar no es el altar de bronce o el altar del incienso en el tabernáculo o en este caso en la época de Isaías en el templo, sino se está refiriendo al altar celestial en donde se hace también la adoración y por eso a Moisés se le había dicho que iba a ser el tabernáculo, le dieron el diseño, Dios le dijo que el diseño se tenía que hacer tal cual te fue mostrado en el monte. ¿Por qué? Porque era una representación celestial que se iba a hacer en lo terrenal para dar a entender y simbolizar lo que es la adoración en el cielo. ¿Cómo está dispuesto todos los elementos en el cielo para la adoración? Bueno, ahí ya tenemos entonces a los serafines, a los querubines, bastante descritos a todos ellos. Y bueno, entre los ángeles y los demonios también están estos grupos que se los llama, lo que dijimos, los principados y las... Los principados vimos un caso en el caso de Miguel, pero también vemos nosotros las potestades y los gobernadores de las regiones celestes. Estos se componen tanto de los demonios que están en un cierto lugar relegado por Dios, pero también están los ángeles que gobiernan. No solamente están los mensajeros y los querubines, que son serafines, sino que están también entre los ángeles buenos y los demonios están también estos principios. Vamos a Colosenses para ir avanzando y terminando. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Después Efesios 3, 10 y 6, 12. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Esto que se dice de la creación que fue hecha en Cristo Jesús y para Cristo Jesús, o sea, para el Hijo de Dios, estos señoríos, principados y potestades y los gobernadores y demás, todo se está hablando de grupos y jerarquías angélicas que existen incluso entre las demoníacas, que fueron todos creados para la adoración y para el servicio del Señor Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 3:10. Aquí fíjense cómo se comprueba mejor lo de Colosenses 1:16. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales o celestes, dependiendo la versión que se lea. Ahora pasamos al 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. ¿Entienden? Es importante que nosotros captemos bien esto. Es muchas veces cuando se usa esta palabra de principados, potestades, señoríos, como el caso de Colosenses, y gobernadores, hay que entender que si se está haciendo algo en relación a la creación o un reconocimiento a Cristo, pues se está hablando de huestes angélicas con jerarquías diferentes. No se nombra ninguno en especial, por ejemplo, de las potestades o de los gobernadores, pero evidentemente hay ángeles o demonios que verdaderamente tienen posiciones más poderosas o más jerárquicas que otros ángeles más de menor rango, si se puede decir así. Hay un último grupo que aparece en un solo versículo de la Biblia, pero que no sabemos bien cuál es su función o por qué se los llama así. Y ese grupo se los llama sus ángeles ungidos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5. Este ya es el último grupo y con esto vamos terminando, pero 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. Requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Este es un grupo que no sabemos bien por qué se los llama así, pero dice escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Posiblemente estos ángeles escogidos que tendrán quizá o tienen alguna misión especial, y al parecer, por lo que Pablo habla, habla que son ángeles que están relacionados a el tema de saber juzgar rectamente, en una manera correcta, y no hacer parcialidades o ciertos sesgos en la justicia y en el andar de la rectitud. Al parecer son ángeles que están relacionados a esto, pero no se dice mucho de ellos y no se los nombra en otra parte de la Biblia como ángeles escogidos. Posiblemente también puedan ser ángeles, son los ángeles escogidos son todos los ángeles que no se rebelaron. Son los que han quedado al servicio de Dios y le han dado todo a Él y no se han contaminado y no han querido irse por otro camino que no sea el de la santidad y justicia delante de Dios. Posiblemente son ellos, pero estas dos posibilidades pueden quedar latentes. No podemos dogmatizar porque solo se los llama ángeles escogidos, este último grupo que podemos estudiar. Y obviamente el grupo final, que ya todos me imagino sabemos y nos damos cuenta, es que están los ángeles. Los ángeles que son los servidores, los que sirven a los que han alcanzado salvación, según vemos en Hebreos, que ya lo vimos esto, en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Que son servidores, espíritus, servidores de los que han alcanzado salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es saber que los ángeles no son todos iguales, y todavía nos va a quedar un punto más en esta doctrina que va a ser lo relacionado a el ministerio de los ángeles. Vamos a ver algunos ministerios que hicieron o que hacen los ángeles también. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo que nos diste de estudio. Gracias, Señor, por ayudarnos y cuidarnos. Gracias por tu palabra una vez más, porque ella es tan clara y nos va ayudando a dilucidar un poco mejor cómo operas, cómo obras, tanto en el cielo como también en la tierra. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.